Vamos a abrir una sección de preguntas, unas cuantas. No sé si alguien quiera preguntar y si pasar aquí al micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gerardo Suárez de la Jornada del Campo. A mí me gustaría ver si podrían profundizar un poquito más con respecto al tema del amparo. ¿Cuáles son los siguientes pasos y qué implicaría, digamos, si ya se concedió, cuáles serían los siguientes pasos y esto de qué forma, digamos, frenaría la obra en los territorios? ¿Alguien más? Sí, yo. Buenas tardes del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, XR Horizonte. Parece que ya preguntaron, pero ¿cómo va el amparo del Tren Maya? ¿Había avanzado? Ya preguntaron sobre eso. No, ¿verdad? ¿Cómo va el amparo? Parece que había ganado una organización relacionada con el estado de Campeche. Estaba en suspensión temporal, pero si nos pueden detallar un poquito más si hay más amparos y cuál es la situación actualmente con relación a este paro. Finalmente, si paró también la obra o sigue, o cómo está la situación con relación a este tema del Tren Maya, por favor. ¿Alguien más? Buenas tardes, soy Rosa María de Medios Independientes en Estados Unidos. Este amparo que los compañeros interpusieron sentaría un precedente para otras comunidades del CNI que también están luchando contra megaproyectos. Esto es pues para las compañeras del CIC del CNI. ¿Alguien más? De la Rosa del periódico El Economista. Yo quisiera preguntarles, a partir de que se solicitó este amparo, ¿cuál es la relación que hay con Fonatur? ¿Se han sentado? ¿Hay interés de ustedes de sentarse? ¿Hay interés de Fonatur de sentarse y encontrar alguna situación en la que estén en coordinación? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el momento que nosotros como organización presentamos el amparo ante la juez de Campeche, el proceso que se lleva hasta ahora es el siguiente. Después de la presentación del amparo, se vinieron las pruebas de las partes y en esta parte el INPI llevó las pruebas que les estaba pidiendo la jueza, que en este caso fueron todas las actas que se levantaron de la supuesta consulta. Quien no se presentó y quien se dio por no enterado fue Fonatur. Y en esta parte igual nosotros queremos denunciar que Fonatur está aprovechándose quizás del momento. Se supone que cuando la juez dicta una suspensión, porque sí se dictó la suspensión por la pregunta que hizo la compañera, hay una suspensión temporal, deberían de respetar ese proceso porque es la parte jurídica, ¿no? Y nosotros decimos que no lo están respetando, están queriendo aprovecharse del poder que tienen a través del gobierno y están queriendo avanzar en las licitaciones. Creo que muchos se han de dar cuenta que en la parte de Cancún, ya están hablando de licitaciones. Entonces, eso es una violación a este proceso que se está llevando. Nosotros estamos siendo muy respetuosos en ese sentido, porque estamos agotando hasta donde los recursos que nosotros queremos posibles para no meternos en una situación de jaloneos o de no pensar en otras formas de protesta, ¿no? Entonces, hasta ahora ese es el momento que está atravesando el tema del amparo. y se viene una la audiencia constitucional. O sea, de hecho ni están esperando que se dé la audiencia constitucional, y están queriendo aprovecharse de ese momento, ¿no? Entonces, nosotros decimos que ante esto, si el gobierno, el INPI y Fonatur deberían, o sea, de considerar que ellos tienen los medios para pagar abogados. Nosotros no tenemos los medios para pagar abogados, y sin embargo lo estamos haciendo desde el esfuerzo de nosotros, ¿sí? Agotando los recursos que tenemos, y lo vamos a seguir haciendo. Le voy a contestar la pregunta a la señora que preguntó al respecto, si hemos sentado a platicar con los de Fonatur. Desde un principio nosotros sí nos acercamos, buena onda, ¿no? Sabes que damos información. De hecho, nosotros seguimos de cerca todas las asambleas. También pedimos información, estudios y todo, lo que conlleva el proyecto, pero nunca nos dieron. En las asambleas que se llevó lo que es la informativa y la consulta tal cual también estuvimos. Siempre pedimos información, pero nos retachaban de priistas, panistas. Pues eso no es una forma de dialogar, es una forma de platicar. Y sí, nos gritaban todo, ellos contestaron públicamente que no tienen información alguno, que no podían dar más pistas, detalles, sino que después de que se aprobara este tren, ¿sí? Después de que ellos digan sí o no, pues entonces les dan la información, entonces ya para qué, ¿no? Y después de todas las consultas con los representantes del INPI y del Fonatur, dijimos, ¿por qué no nos sentamos a platicar, a tomar, no sé, café y platicamos al respecto? Pero seamos formales, no agresiones, nada, sino platiquemos como personas civilizadas. Sí, está bien, nosotros nos organizamos, checamos la agenda y los convocamos. Pues la agenda nunca se checó y creo que nunca convocaron, porque hasta la fecha, nada. Pero por todo lo que han hecho ahora, ya no estamos dispuestos a negociar con ellos, ni siquiera sentarnos, porque no vale la pena. ¿Para qué arriesgarnos? Porque últimamente se han dedicado a agredirnos, a dividir las comunidades para que estén en contra nuestra, y pues ya, no. Ya todo se volvió caótico, en pocas palabras. Pero nosotros en un principio sí, éramos muy buena onda, porque sí queríamos hablar bien formal, con todo respeto y con todo cariño, pero ellos pues se aislaron, se limitaron. Sí, a todo, gracias. Sí, el paso que seguiría es la audiencia constitucional. Que está para el 28 de este mes. Después de esa audiencia, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Y se tiene ahí considerada una rueda de prensa para lo que se pueda dar desde ese momento en adelante. Entonces, pues es lo que podemos decir nosotros con relación al tema del amparo y cómo se han ido dando los pasos. No sé si respondimos en parte, pero o sea, eso es lo que podemos decir nosotros. ¿Cuándo es la audiencia constitucional? Sí, desde el mes. En Campeche. Bueno, para la pregunta de que si algunas otras comunidades del CNI iban a interponer algún otro amparo, se dijo una vez, creo que lo comentó Carlos González, que se iban a agotar también esas herramientas jurídicas a las cuales se tiene derecho como pueblos, ¿verdad? Entonces no se descarta que a otras comunidades vean la forma también de interponer más amparos. Bueno, si ya no hay más preguntas. Sí, yo nada más una última. En la mañana le preguntaron al presidente justamente sobre el caso de Samir Flores y él dijo que él sirvió a oportunistas. que él sirvió a oportunistas y que lamentaba mucho que lo hayan asesinado, pero que esa es la postura que tiene él y que sí pedía su esclarecimiento. ¿Qué opinan sobre esa situación? Así lo dijo, que él sirvió a oportunistas. Sí. Gracias. La otra pregunta y... Sí, buenos días, Nacho Torres de la revista Proceso. Cuando se hizo la consulta, se prometieron muchas obras, ¿no? De infraestructura, carreteras, agua. Ya empezaron, o sea, los de Fonatur dijeron, se acaba la consulta, pero ahora ya vamos a empezar el trabajo juntos, ¿no? Vamos a regresar a sus comunidades y ya vamos a resolver los problemas que ustedes señalaron en las peticiones, ¿no? Ya empezaron, ¿cómo va este proceso? ¿Sigue la gente de Fonatur? Estaba viendo que están convocando a un taller que se llama La identidad turística de la península. ¿Cómo está la relación ahora con Fonatur? ¿Qué está haciendo en las comunidades? ¿O si de plano fue, según ustedes, una consulta y desapareció esta institución? Sí, yo quería precisiones también. Se salió la noticia de que intentaban condicionar el agua, el acceso al agua, para que las comunidades de Xpujil y Calakmul aprobaran el proyecto. Si pueden como detallar un poquito cómo pasó eso, de manera concreta, cómo actuaron en este sentido, porque es grave y hay también, es una denuncia que, bueno, para saber bien cómo pasó eso. Bueno, respecto a lo que comentó Obrador sobre que Samir fue asesinado por oportunistas, por servir a oportunistas. Yo quiero decirle al señor Obrador que esa postura o eso que dijo hoy en la mañana, pues es muy grave. Porque en aquellos ayeres, hace un año, cuando estuvo el asesinato de Samir, él comentó que se había muerto un gran dirigente de la zona de Morelos. Y hoy dice que es un servidor de oportunistas. Que se dé cuenta también que en días pasados, antes de llegar al poder, él prometió y se comprometió a cancelar el proyecto Integral Morelos. Hay videos en Ayala, en algunas otras comunidades, donde él dijo que era como ponerle un basurero allá a Jerusalén. Y que de pronto, pues hoy sale con eso. Yo creo que le dolió que en el año de Zapata se le nombró persona no grata en el territorio del general Zapata y que no pudo ir ni siquiera a su aniversario. Entonces, pues es muy grave lo que sucede, porque Samir para nosotros fue una persona muy digna, un hombre que amó la vida, que amó su territorio, que amó a su estado y ni se diga a su país, y que por eso le quitaron la vida. Él, donde quiera que está o que esté, sabe que nosotros tenemos esa semillita dentro del corazón y nosotros seguiremos el legado que él y muchos otros, desde el general Zapata, desde muchos hombres que han entregado su vida, nosotros lo seguiremos haciendo hasta que, pues, por un lado la dignidad se vuelva costumbre y por el otro lado hasta que el bien común y la igualdad en nuestro querido México llegue. Nosotros seguiremos así y bueno, pues en memoria de nuestro hermano Samir, un gran hombre. Sí, la pregunta que hace acá con relación al tema de Fonatur, nosotros, la mayoría de las comunidades que están en Calakmul, datan de 40 años, alrededor de algunas más, y desde ese entonces la lucha ha sido por la cuestión de resolver el tema del agua, el cual solamente se han hecho remiendos y hasta ahora no hay una solución que realmente se vea. de que ya hay una salida, ¿no? Entonces, antes de el 2019, todavía por ahí de mayo, junio, julio no aparecía Fonatur, aparecieron después. Y cuando ellos aparecen, ya el gobierno federal, a través del Obrador y del Estado y del ayuntamiento de ahí de Calakmul, ya se habían hecho algunos, bueno, ya habían, se habían realizado algunos planes, como lo hacen cada trienio y cada sexenio, de cómo dar alguna solución al tema del agua, ¿sí? Reuniones con comisarios y todo lo demás. Entonces, Fonatur lo que viene es a encimarse nada más, nosotros así lo vemos, viene a encimarse nada más y hablando del tema del desarrollo con el tema del Tren Maya. Entonces, nosotros, no le vemos realmente por dónde pueda verse la solución a esta demanda social, porque realmente no lo están haciendo. Y si lo están haciendo, se están aprovechando de una situación para legitimar otra. Y ahí se da el tema de la consulta, precisamente. Ahí es donde se da, porque en el momento, hace rato decíamos que en el momento que se daba la asamblea deliberativa para analizar, discutir y ver el tema de la consulta con relación al Tren Maya, en la otra parte, en la carretera federal, estaba la casilla donde la gente estaba votando. Entonces esto no, o sea, no puede ser así, o sea, desde un punto legal, o sea, no puede verse así, y menos desde el marco del artículo 169. Fonatur sigue en las comunidades, por la pregunta que sea acá de este lado. Siguen estando en las comunidades, siguen insistiendo en organizarse con los comisarios que están cooptados por esta idea de que les van a resolver sus demandas, y si están trabajando, no lo negamos, porque nosotros somos de las personas que reconocemos cuando hay un trabajo, pero también vemos cuando hay un trabajo que se está haciendo de manera deliberada, o sea, buscando un fin, que es el tema de penetrar a la península con megaproyecto Tren Maya. Entonces, eso sí, nosotros así lo estamos viendo, y por eso fue que levantamos la mano, porque, o sea, ya no aguantamos la rabia, no aguantamos el coraje de ver que en lugar de hacer un proceso de consulta real, se estaba únicamente tomando como, o sea, traigan sus solicitudes, traigan sus papelitos, y acá no sé dónde los van a meter, en el lugar que siempre lo han hecho. De eso estamos seguros que así va a pasar. De esa manera se está, y sí, están trabajando en las comunidades con los comisarios, con los las personas que están liderando a Moreno, ¿sí? De esa manera lo podemos decir. Nosotros respetamos el espacio de los partidos, creemos que no es una forma de solución aquí en México. Eso lo sabemos de mucho tiempo atrás, y hemos ido constatándolo y reafirmando que no es así, que es la salida está por la parte de acá de lo que está proponiendo el Congreso Nacional Indígena a través de los pueblos originarios. Eso es lo que nosotros creemos, que por ahí puede ser la posible salida. Es el trabajo que tenemos que realizar. Y pues aquí lo que estamos nosotros diciendo es que estamos en favor de la vida. El megaproyecto está en favor de la muerte, y nosotros no queremos la muerte, queremos la vida. Por eso estamos defendiendo el territorio, y lo seguiremos haciendo sobre lo que vaya a pasar. La dignidad está por encima de eso, ¿sí? Y el respeto a nuestra madre tierra está por encima de eso. Nosotros decimos que la tierra no pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra. Es nuestra madre, es la que nos da la vida, es la que le ha dado la sobrevivencia a los pueblos de manera milenaria, y ahí estamos. Sí, de hecho voy a agregar también una parte respecto a tu pregunta. Sí, porque dijeron, si votas a favor del tren, te voy a traer carreteras, escuelas, hospitales, bla, bla, bla, falsas promesas, no, puros cuentos, cuentos, chistes, grados, baratos, diría yo. Porque ni siquiera hay una seguridad, una certeza, no ni siquiera firmar un convenio, un acuerdo o algo al estilo. Están ahí con sus típicos discursos, porque es lo que hacen los políticos, venden todo por discurso. Hablan, hablan, hablan, hablan y te cansan y así van. Y respecto a si hay ya proyectos trabajando en la región, ¿no? De hecho, dijeron, nosotros vamos a solucionar los problemas de Calamón con el tren. El tren es la solución. No manches, ¿y eso cómo va a solucionar a mí? Qué chido, ¿no? Sí, y ahora se diga más porque se hizo el amparo, entonces pues como que la gente se puso medio agresiva todos, porque Moreno nos está presionando a través de las autoridades. Y dice, no podemos nosotros darles por lo menos los servicios básicos, o como nosotros decimos localmente, bombearte agua o darte el agua, ¿no? Porque hay un amparo, nosotros no podemos avanzar. Si ustedes dicen sí al tren y bueno, se quita el amparo, desiste, no sé. Entonces les vamos a dar agua. ¿Cómo es posible que lleguen a condicionar algo? El agua no tiene que ver con el tren. El tren es un proyecto. El agua es un derecho. Y se está violentando. Se está condicionando. Y lo más triste es, y siempre lo digo, lo he dicho y lo voy a decir, aunque le moleste el presidente, no puede condicionar los programas porque es un recurso público. Yo pago mis impuestos, es mi dinero, y por lo tanto quiero que el dinero se emplee correctamente, no que termine con un mega fraude como está pasando en Jóvenes Responsabilidad del Futuro. Tenemos también datos, pero yo no me quiero meter en términos muy políticos en ese tema. Y sembrando vida, es lo que sucede. Llegan dineros para invertirse para el servicio de agua y se quedan con toda la lana. Por eso dije, México es un país corrupto. No te resuelven los problemas. Nosotros llevamos, bueno, 40 años y queremos agua porque Calakmul no echa agua. No hay agua. Nosotros bebemos agua gracias a papá Diosito, porque llueve, captamos agua, es lo que bebemos. Y cuando hay crisis fuerte, fuerte, fuerte, pues ahí pues además íbamos llorando. ¿Y cómo es posible que nos condicionen el agua? ¿Y cómo es posible que nos digan que el tren va a resolver el problema del agua? Todo lo contrario, el tren va a querer más agua. Tan solo cuando me dicen, te voy a traer 8.000 turistas diarios. ¡Wow! ¿8.000 turistas? ¿Tanto? ¿Ahora cómo le vas a dar agua? Si a mí no me puedes, si somos en mi comunidad 250 personas. ¿Ahora cómo le vas a hacer? Son 8.000 personas diarias. Sí, eso es muy preocupante. Y también lo que dijo Conagua, el representante de Conagua, cuando iba a Calakmul. Nosotros, contestas una pregunta, ¿cómo le van a hacer con el agua? Si dicen que nos van a resolver el problema de agua, ¿cómo? Les vamos a traer en Candelaria y en pipas. Wow, qué chido, ¿no? Ni siquiera sabe lo que dice. Se supone que es un especialista, experta, preparada. Eso para mí es como, no creo digo nada, pero sí es muy triste que te digan todo eso. Sí es muy preocupante. Y respecto a lo que él dijo, sí no se ha hecho nada. De hecho, nos están condicionando la morita también por el amparo, pero realmente no se hizo nada. De hecho, alega Conatur y Conagua que sí están dando proyectos. Dieron pipas, pero mucho antes de que hiciera la consulta, porque sabían que iba a llegar la consulta. Y digo, para que ustedes estén de acuerdo, estamos a traer unas pipas para que tengan su agua. Y ya traía el logo, Tren Maya. Es un gesto también, forma parte de una campaña de marca. Y ya no es de buena fe. Y sí, el tren, la pipa, sí reparten agua en el municipio, pero no en las comunidades. Porque cuando nosotros quedamos sin agua, el único que tiene agua es el municipio. Pero fíjese, el único que tiene agua en el municipio, en el mero, no es la ciudad, que es un pequeño, el mero Ixpuquín, únicamente los empresarios locales. Los restaurantes, los hoteles y las personas que viven ahí en esa ciudad, bueno, un poquito chiquito, pues ellos no tienen, se tienen que aguantar, pues se fregaron. Y lo muy triste también, ahora quieren el tren y saben que no tienen agua. Son muy inteligentes, pero para que se dejen fregar. ¿Cómo es posible que te traigan 8000 turistas cuando tú no tienes agua? Porque a veces nosotros vivimos en San José, en Ley, donde también vive Los Ángeles, en Las Pailas, pues no hay agua. Nosotros sí queremos agua. Antes del tren queremos agua, pero no queremos promesas, queremos acciones. Las promesas a mí me salen sobrando, son muy baratos. Yo quiero acciones. Y también impugno lo que dijo Obrador, de que, pues, por el caso de Samir, oportunistas, pues lamentablemente, señor presidente, porque yo voté por él, creí en el cambio y lo voy a decir públicamente, para que luego no me diga que soy priista, panista, yo voté por él y por él mismo le voy a exigir que haga su chamba, porque pues, sí me molesta que luego a mí me llamen de priista y panista, cuando no lo soy, porque ni el PRI y el PAN ya no deberían existir, lo digo y muy claro. A mí sí me duele el alma ver este país con este problema que hay. Admiro la lucha de Samir. Yo soy muy joven. Sí, tenemos miedo a levantarnos, pero tenemos que hacerlo. Porque no podemos quedarnos callados. Mucho tiempo nosotros los pueblos indígenas fuimos reprimidos, perseguidos, discriminados, aislados, minimizados. Y ya. Y por eso dije, yo como joven vi que no hay participación. Yo como joven dije, me voy a alzar. Aunque de hecho tengo miedo. Tengo miedo, pero tengo que seguir, tampoco no puedo quedarme callado. Tengo que defender mis derechos. El derecho de la gente que calla. Porque todas las comunidades, ellos no están de acuerdo con él. Pero no te dicen, no, es que luego nos van a decir que no nos va a tocar ningún programa. No voy a poder entrar Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, no me van a dar mi lámina, piso, y yo no puedo, si yo necesito. La gente se queda callada, porque tiene miedo a ser reprimida. Pero es mentira de que digan, todas las comunidades están de acuerdo, discúlpame, no todas. Los comisarios que convenciste sí están de acuerdo, pero nosotros no. Y solo creo que de todos los votantes que participaron, mayormente fueron los comisarios, y algunos comisarios los presionaron y otros no salieron a votar, porque mi comunidad no salió a votar. Y él no ha dicho sí al tren, aunque ellos digan que sí, mi comunidad no votó. Pero sí no han hecho nada hasta ahora que prometieron todo eso, no han hecho nada. Está a la deriva, pura plática, reunión, así se la llevan, y es muy triste. Gracias. Bueno, esto sería todo, no sin antes recordar que hoy inician o ya iniciaron las jornadas AMIC Somos Todas y Todos. El día de mañana habrá una marcha a las 4 de la tarde y el día sábado asamblea en la comunidad de Amincingo en Morelos. Les agradecemos mucho su presencia y buena tarde.